Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Mis guambras machicunas del Ecuador y del mundo entero. Tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes, queridos oyentes de 940 AM y cibernautas de la www.casadelacultura.gob.es. Bienvenidos a su programa, Trazos de nuestra identidad. Ese encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Les saluda Yumac Ortiz. En esta tarde encantadora, quiteña, con el gusto y la alegría de siempre poder conectarnos nuevamente con ustedes. En Trazos de nuestra identidad continuaremos sumándonos a través de este programa a la campaña de solidaridad con el gobierno y el pueblo bolivariano de Venezuela. Con alegría, con amor, pero con firmeza, con la frente en alto, con dignidad latinoamericana y caribeña ante el imperio. Miles, millones de personas entre organizaciones, movimientos sociales, colectivos, instituciones del Ecuador y los pueblos del mundo han demostrado el cambio de pensamiento, de conciencia y de descolonización, de integración que hemos logrado. Y sobre todo, el mundo tiene claro el accionar del imperio. Es por eso que el mundo demuestra su posición antiimperialista y rechaza cualquier tipo de injerencia exterior para con los gobiernos y los pueblos democráticos, soberanos y libres del mundo, con el derecho de determinar sus propias políticas y acciones, demostrando su solidaridad y uniéndose a la campaña Obama deroga el decreto ya, con la recolección de firmas y al manifiesto a través de la Carta de los Movimientos Sociales del Mundo al presidente de los Estados Unidos, Barack Hussein Obama, para exigir la derogatoria del decreto imperial emitido el 9 de marzo del 2015, decreto que señala a la patria bolivariana como una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y a la política exterior de los Estados Unidos. Carta manifiesto que será entregado en la séptima cumbre de las Américas que se llevará a cabo el próximo 10 y 11 de abril de 2015 en la ciudad de Panamá. El Comité Ecuatoriano Permanente Antiimperialista de Solidaridad con Venezuela, a través de su coordinadora y amiga Isabel Terán y la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Ecuador, nos han venido informando desde algunas semanas atrás y lo seguirán haciendo cada semana de las acciones, actividades que se realicen y el desarrollo de las mismas. También contaremos de nuevo con la presencia de Chabela, nuestra gran amiga Isabel Terán, coordinadora del evento del Comité Ecuatoriano. Y también quiero dar la cordial bienvenida al compañero, al amigo Ramaín Igust, asesor de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en el Ecuador. Sea bienvenido, hermano bolivariano. Qué gusto que nos acompañe. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Un saludo a todos los ecuatorianos y ecuatorianas que nos escuchan desde cada rincón de esta hermosa república. Qué lindo, muchísimas gracias. Y también quiero dar la bienvenida al programa que ya está con nosotros, a la escritora, así que ha tenido un gran aporte y trayectoria a nivel de la escritura a nivel latinoamericano. Ella es María del Carmen Garcés y también más adelante se sumará a esta mesa de trabajo, a esta entrevista, a nuestra gran amiga, por supuesto, a la Karina Clavijo, mujer de cantos dulces y melodiosos con identidad, que han venido a contarnos su experiencia y el recorrido que realizaron por el pueblo bolivariano de Venezuela y que también quisieron andar por los caminos de la patria grande con su arte, transmitiendo paz, integración cultural, solidaridad y contarnos sus vivencias y las realidades del pueblo venezolano que pudieron palpar. Bienvenida, mi querida María del Carmen. Sé que también tú participaste en la Feria del Libro en Venezuela 2015. Así es, Yumac. Buenas tardes. Muy contenta de estar aquí

al señor, al compañero, amigo Ramaín Guts, asesor internacional y asesor de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Ecuador, bienvenido, y también a la Chabela Isabel Terán, como les dije al inicio, hemos venido y seguiremos en esta campaña de solidaridad informando las diferentes actividades, los acontecimientos y también las cosas propositivas que se realizan en Venezuela y que se niegan a través de los diferentes medios de comunicación globalizados. Pero por eso estamos aquí, justamente para mantenernos informados adecuadamente y sobre todo esta gran solidaridad que se ha demostrado a nivel de Ecuador, Latinoamérica y del mundo entero en contra del imperio, ¿no? Rechazando todas estas medidas y estos decretos absurdos, como lo mencionamos el 9 de marzo, declarando como a Venezuela como que atenta a la seguridad de los Estados Unidos. Como dijimos la semana pasada con la Chabela, aquí habría que preguntarse realmente quién atenta a los derechos humanos y a la seguridad mundial de los pueblos. Bienvenido mi querido amigo Miguts Román. Mi Guts, asesor de la embajada, qué gusto, y Chabela, qué gusto contar con ustedes y también a la escritora Garcés. Bienvenidos. Bueno, gracias, gracias por la invitación. Chabela, un saludo, ¿cómo estás? Gracias, muy buenas tardes con todas y todos. Escritora, cómo está usted? Muy bien, gracias. Qué bueno, bueno, un gran saludo a todos los que nos escuchan desde cada rincón de Ecuador. Sí, bueno, ya que estaba mencionando esta hermosa campaña que se ha hecho en Ecuador, podemos ya adelantar, tiene el scoop periodístico, tiene que en Ecuador se han recorrido 25.000 firmas de solidaridad para derogar, para exigir al presidente Obama que derogue este infame decreto que, si no fuese con consecuencias tan trágicas, sería un buen chiste, ¿no? Que la pequeña Venezuela, con su hermoso pueblo y pacífico pueblo, represente una amenaza inusual y extraordinaria para Estados Unidos. Qué absurdo, ¿no? ¿Qué implica estos decretos, mi querido Ramón? Bueno, este tipo de decreto, a nivel jurídico, es un paso indispensable para sancionar un gobierno o personalidades del Estado venezolano. Entonces, ¿qué pasó? Justo después de este decreto, Estados Unidos sancionó a varias personalidades, varios funcionarios del Estado venezolano, pero no fueron cualquier funcionario, fueron policías y militares que habían sido implicados en el mantenimiento del orden público durante el intento de golpe de Estado durante el año 2014, y una fiscal de la República por haber imputado y seguir investigando el papel que han hecho algunos políticos venezolanos en este intento de golpe de Estado. ¿Qué quiere decir eso? Estados Unidos, entonces, vía el decreto, vía estas sanciones, intentan intimidar todos los poderes públicos para voltear a la gente que forma parte de estos pilares del Estado, que son las fuerzas de seguridad, la justicia o el poder electoral también, que están haciendo declaración para intimidarlos en vista a las próximas elecciones parlamentarias. La idea es destrozar estos pilares del poder para impedir la gobernabilidad por parte del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, para que los fiscales tengan miedo a aplicar las leyes de la República, para que los policías y los militares tengan miedo o no no mantengan el orden público que beneficia a cualquier persona en Venezuela, que sean opositor o a favor del gobierno chavista. Y crear desestabilización, que es lo que han venido haciendo durante estos años, ¿no? Y por supuesto, o sea, ya no contamos todos los intentos de desestabilización, golpe de Estado, guerra económica, infiltración de paramilitares colombianos para matar a altos funcionarios del gobierno bolivariano, sin olvidar, por supuesto, todo el financiamiento continuo por parte de agencias estadounidenses, de partidos políticos, ONG, medios de comunicación, periodistas, para crear zozobra, para crear la imagen de que Venezuela es un infierno donde no se puede vivir, que no se puede gobernar, que no hay que comer, etcétera, que no hay que comer, que no hay productos, que la gente se está muriendo de hambre, para precisamente preparar el terreno en las opiniones mundiales a una intervención militar o directa, como fue el caso de Libia, por ejemplo, o indirecta, como fue el caso de Nicaragua o actualmente en Siria. Así es, y que realmente las intervenciones han sido nefastas, ¿no? Más violencia, más pobrezas, y es terrible realmente. Mi querida Chabela, bienvenida de nuevo. Qué gusto que estés de nuevo con nosotros informándonos. Coméntanos cómo terminó esta campaña de firmas de recolección y este manifiesto que se va a entregar el día, justamente el 10 y 11, en la Cumbre de las Américas, en Panamá. Bueno, muy buenas tardes con todos y todas. Muchas gracias por nuevamente invitarnos a este espacio, como yo había manifestado en mi primer encuentro aquí con ustedes, que era necesario contar con estos espacios en los medios, en medida de que la gente tiene la posibilidad de escuchar a otras personas que hemos vivido en Venezuela, que estamos de cerca de la realidad y que podemos dar otras versiones que no son las mediáticas de lo que realmente acontece. Aparte de eso, quiero hacer un saludo. Estamos justamente ya ingresando a la Cumbre de las Américas, esta cumbre que trae muchos aspectos positivos, sobre todo para Venezuela y para Cuba, que hace por primera vez presencia participación directa. Entonces queríamos celebrar esta llegada de la delegación cubana, que ayer se manifestó justamente con parte de los comunicados que nosotros estamos expresando como organización de solidaridad con Venezuela, en que rechazamos la injerencia de los Estados Unidos, de este decreto imperial, y que además rechazamos esta política que tiene Estados Unidos de ahora financiar mercenarios que están presentes ahora en la Cumbre de Panamá. Y eso es gravísimo. Tenemos, ¿no?, a Posada Carriles, tenemos a la persona que asesinó al Che Guevara y a toda esta oposición venezolana que es asalariada y que definitivamente no hacen un bien a la democracia que está viviendo América Latina. Vemos a Estados Unidos derrotado, pues yo creo que la recolección de firmas han dado un efecto importante. O sea, Venezuela estimamos con más de 10 millones, hasta ayer estaban sobre los 9 millones, y aquí en el Ecuador efectivamente hemos logrado sumar aproximadamente lo que se tiene contabilizado, tenemos unas 22 firmas. 22 mil firmas que manifiestan esa voluntad popular. Ese pueblo ecuatoriano. Sí, de verdad, muchísimas gracias a todos y a todas quienes han hecho posible que esta firma lleve nuestra voz, que no es más sino un respaldo a la democracia que vive Venezuela y que rechazamos toda injerencia de los Estados Unidos. Y que no somos los mismos de antes, y esto demuestra realmente la posición de los pueblos del mundo, ¿no? Yo creo que Estados Unidos debe reflexionar muy bien, porque definitivamente ya América Latina dejó de ser su patio trasero. Adicionalmente, pues se elaboró una carta a nivel de todas las organizaciones y movimientos sociales en el mundo, donde también el Ecuador, ayer fue una concurrencia masiva. Muchas gracias también a esas organizaciones que pues dieron su firma y de respaldo a este comunicado que se va a entregar también a los Estados Unidos en esta cumbre. Y esta carta a nivel mundial, rechazando y exigiendo que se derogue este decreto imperial, realmente es a nivel mundial, querido compañero Román. Sí, es una campaña mundial de solidaridad con la revolución bolivariana. Ya la última cifra que dio el presidente Nicolás Maduro es que se había recorrido, principalmente en Venezuela, pero con el apoyo de los pueblos del mundo, más de 8.500.000 firmas. Es decir, estamos cerca de la meta de los 10 millones. Por supuesto que sí. Bueno, y esto pretenden hacerles llegar directamente al presidente del imperio, al presidente Obama, justamente en esta cumbre. Yo creo que sí, que es la idea. Ahora, si se lo quiere llevar para la Casa Blanca, eso es otra historia. ¿Qué expectativas tienen con estas firmas, con esta carta que se pretende dar al presidente Obama, ¿no? ¿Qué expectativas ustedes creen que pueden salir de ahí? Bueno, yo creo que más que derrogar, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ahí hay que ser quizás más realista, más que derogar, porque Obama no es la persona que manda directamente en los Estados Unidos. Hay varios factores de poder, muy fuerte también, incluyendo una ultraderecha, ¿no? No es Obama, amigo, que nos está escuchando. Hay más radical, colonialista, imperialista que el propio presidente Obama. Hay varios factores de poder que no van a permitir que se deroga, que se derogue este decreto. Sin embargo, ya Estados Unidos rectificó, ¿no? El gobierno ya, yo creo que el día de hoy, dijo que el Venezuela no representaba una amenaza. Y yo creo que la muestra de solidaridad mundial es un logro y un éxito que seguramente será analizado en Washington. Y por otra parte, la posición firme de los gobiernos, países y pueblos de América Latina a través de la UNASUR y a través de la CELAC, que rechazaron en bloque este decreto imperial, muestra también a Washington que los tiempos han cambiado y que ya no pueden hacer lo que les daba las ganas como hacían hace 20, 30 años en América Latina. Ya tienen que contar con una América Latina unida, declarada zona de paz. Que eso es importante, y eso de alguna manera hace que Estados Unidos se frene ante cualquier invasión o medida que pueda irlo tomando inmediatamente, ¿verdad? Medidas militares directas, como ocurrió en Irak, como ocurrió en Libia, con ayuda de la OTAN y de sus miembros, yo creo que sí, yo creo que eso va a ser difícil. Sin embargo, no hay que ser cándido frente al poder imperial, y ellos tienen varios recursos y que han experimentado a lo largo de estos años de la historia. Recordamos que antes de dar un golpe militar en Chile hubo 2 o 3 años de guerra económica feroz. Recordemos que Nixon había dicho: hay que hacer chillar la economía chilena. Eso es una de las modalidades que actualmente está ocurriendo en Venezuela. La segunda, lo que ocurrió en Europa del Este, en el Cáucaso, con estas famosas revoluciones de color o golpe suave, que eso son técnicas que desde el año 2007 se están implantando en Venezuela. Más reciente hubo una combinación de acción violenta y de estas acciones de estudiantes supuestamente pacíficos con las técnicas del golpe suave el año pasado, en 2014. Y también, o sea, parece que la historia se repite como una farsa, ¿no? Pero implantaron en el año 2005 el escenario que habían probado en Nicaragua en el año 1986, de boicotear las elecciones parlamentarias. No les resultó bueno porque ya en aquel momento 100% de los diputados fueron entonces del chavistas. Chavismo, así es. Entonces hay una mezcla una mezcla total de las acciones que Estados Unidos ha implantado, sin olvidar como digo, acciones militares no que no son directas. Yo pienso en la infiltración de paramilitares, que más que todo que vienen de Colombia, para crear escenario de muerte, y también la guerra psicológica que día a día pretende conquistar la opinión de los venezolanos, pero que ya ellos, ya los venezolanos y venezolanas, ya ellos saben de estas técnicas y se resisten bastante a esta guerra psicológica y a las operaciones psicológicas. Sin embargo, hay también la repetición de estas mismas operaciones psicológicas a nivel internacional para quebrar el ánimo de solidaridad o de resistencia de los grupos progresistas con Venezuela. ¿Qué medidas está tomando el gobierno venezolano ante toda esta infame campaña de desprestigio, de desestabilización y esta intervención extranjera indirecta o directamente del imperio a través de los grupos fascistas de derecha de Venezuela? Bueno, a nivel las operaciones psicológicas en Venezuela empezaron desde la llegada del comandante Chávez al poder. Sin embargo, los venezolanos y venezolanas, ya con años en esta batalla, se dieron cuenta y saben muy bien que los medios de comunicación privados no dicen la verdad, sino repiten la voz que les imponen desde Washington. Entonces, vamos a decir que la resistencia a este tipo de información o de desinformación en el país, creo yo, está más o menos, está bastante fuerte, ¿no? Sin embargo, han implantado una guerra económica que, por supuesto, está fuerte. Es decir, que no que la gente se muera de hambre, al contrario, nadie se muere de hambre. Hay que ver las cifras de las Naciones Unidas para darse cuenta que Venezuela encabeza en América Latina las tasas de nutrición, ¿verdad? Uh-huh. La gente come 3 veces al día, hay dinero para comprar, a pesar también de la guerra especulativa contra el bolívar, contra la moneda nacional, que tiene como consecuencia una fuerte inflación. Entonces, esta guerra económica de todos los días, que finalmente fastidia a la gente, porque efectivamente tienen que dedicar un tiempo más importante de su jornada laboral para conseguir productos de primera necesidad que acapara el mercado. Esa es parte de la guerra económica, ¿no? Para, y fíjate, comprender, ¿no? Eso no es nuevo en Venezuela. Así es. Eso empezó primero en el paro petrolero en el año 2003. Ya empezó por primera vez esta guerra económica de desabastecimiento. En el año 2007 también hubo desabastecimiento, que no es más que contrabando de los productos de primera necesidad, acaparamiento de estos productos. Fíjate, es normal en Venezuela que el pueblo organizado, las comunidades organizadas con el apoyo de la Guardia Nacional o de la policía, descubren galpones con mil toneladas de productos, 1 millón de kilos. Eso es normal, es a diario en Venezuela. O sea que esos productos están escondidos o para la especulación o para el contrabando. Entonces, eso pretende desgastar el ánimo de la población para en vista a las próximas elecciones parlamentarias, que por ahora y según lo que se puede medir, debería ganar el PSUV, el Partido Socialista Unido de Venezuela, el Partido de la Revolución Bolivariana. A nivel internacional es un poquito más complicado, porque el hecho de que estemos todos aquí precisamente hablando de este tema de desabastecimiento, guerra económica, muestra que hay una desinformación, o que el pueblo de Ecuador, pero cuidado, pueblo de Ecuador, no eres el único, en los pueblos del mundo hay mucha desinformación para que la gente dude. Dude de los procesos. De los procesos y de la viabilidad de la alternativa social y política de la Revolución Bolivariana. Y de todos estos gobiernos progresistas de Latinoamérica y el Caribe. Por supuesto, ¿no? Y de todos esos, ya que me estás recordando eso, yo creo que es muy importante recordar que lo que está ocurriendo en Venezuela tiene algo que ver con tu vida ecuatoriano y con tu vida ecuatoriana. Porque imaginemos lo peor, la pesadilla de que caiga el gobierno bolivariano en Venezuela, no tengan la menor duda de que el ojo imperial se trasladaría en Ecuador por las mismas razones, el petróleo y los intereses de los poderosos, de las élites económicas. Y de los recursos, así es, Chabela, así es, ¿no? Es bien importante. Yo creo que parte de las lecciones que nos deja Venezuela es de que debemos profundizar estos temas. Uno, porque son estos escenarios que va generando el imperialismo justamente para generar primero desinformación. Y en la ciudadanía siempre nos genera pues un temor de las cosas que están pasando. Por ejemplo, recientemente tuvimos en Venezuela una campaña mediática de la desaparición de niños. Y comenzaron efectivamente todos los medios de comunicación a informar de que pues había un niño desaparecido, varios niños. Lastimosamente se pudo establecer, y hay una denuncia y toda una investigación, que fue, por desgracia nuestra, una compatriota ecuatoriana que comentó que había, pues, le habían pagado para eso. Entonces aquí vemos justamente todos estos escenarios que yo, además, Román, le digo, no estamos muy lejos. Aquí en el Ecuador nosotros ya estamos viviendo estas estrategias, que son justamente las de calentamiento de calles, que son manifestaciones, el tema de la inseguridad. Cuando nosotros vemos u observamos los canales de televisión, siempre nos informan de tantos asesinatos, de tantos crímenes. Toda la parte negativa, ¿no? Toda la parte negativa. Morbosa, son hechos, ¿no?, que efectivamente suceden, que lastimosamente suceden, pero que no pueden marcar el comportamiento de una sociedad. Cuando nosotros vemos los noticieros cubanos, nunca vemos ese tipo de noticias, empezando cuando nosotros la comunicación sirve para formar y crear conciencia, y más esta conciencia de cambio que tiene el pueblo ecuatoriano o el pueblo venezolano. Afortunadamente en Venezuela sí hay más medios de comunicación, uno está permanentemente informado, pero también tenemos estos medios de comunicación que han sido históricamente los que han estado siempre al lado de los que gobernaban antes y que son encargados justamente de llevar esas matrices mediáticas de desinformación. Por eso yo creo que es una de las tareas que tenemos aquí el pueblo ecuatoriano y quienes integramos el Comité Antiimperialista de Solidaridad con Venezuela, es generar y buscar todos los mecanismos donde nosotros podamos informar lo que está pasando en Venezuela y en nuestro país, ¿no? Así es. Mira, justamente me comentabas, mi querida Chabela, que se va a hacer una campaña, una tribuna antiimperialista, ¿verdad? Así el día es, viernes. El día viernes. Justamente estamos convocando y queremos invitarles a todas y a todos a que participemos activamente. Este día viernes vamos a estar desde las 11 de la mañana hasta 4 de la tarde en la avenida Amazonas y Eloy Alfaro, en los bajos del Ministerio del Magab, del Ministerio de Agricultura. Ahí vamos a estar una tribuna antiimperialista para justamente manifestar nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela y también para hacer llegar todos los comunicados de todas las organizaciones que se han ido sumando a este esfuerzo. Va a ser una mañana, no solamente un acto cultural, va a ser un acto político donde vamos a estar presentes todas las organizaciones, ya han manifestado, vienen delegaciones de otras ciudades, así que quedan todos y todas convocados. Vamos a tener muchas cosas que hablar y decir, y también vamos a estar informando lo que pasa en la cumbre ahorita en Panamá, y sobre todo la cumbre paralela, que es la de las organizaciones y movimientos sociales. Así es, vamos, y también, bueno, estamos con nuestra cabina, nuestra mesa de trabajo llena, y realmente es un placer, y también quiero reiterar la bienvenida a nuestra gran amiga, la Karina Clavijo, a esta cantautora maravillosa que escuchábamos justamente su canción Golpes. También está, desde el inicio, ya está María del Carmen Garcés, esta gran escritora latinoamericana, y también darle la bienvenida, por supuesto, a Consuelo Puga, esta música, artista, flautista de flauta traversa, que con sus soplos da melodías de esperanza, por supuesto, y también a los otros compañeros que han llegado recién y que se suman a esta mesa de trabajo, como es el compañero Edgar Enríquez, y también quien está, claro, acércate por favor, aquí estamos con tribuna abierta, por supuesto que sí. Cristian Torres, presidente de la Asociación Amigos por la Vida, que también estamos apoyando el proceso. Allá, muchísimo gusto y tenemos muchas cosas por comentar. Y antes de irnos al corte musical, mi querido Daniel Castellanos, que vamos a poner por supuesto música de la Karina Clavijo, quiero que un poco la Karina nos dé un preámbulo de este recorrido por la patria grande, por territorio bolivariano, transmitiendo a través del arte, de la escritura, de la música, así esta integración de paz, de cultura, ¿verdad? Y que estuvieron por territorio venezolano y que también tienen mucho que decir y decir las realidades que están pasando y que de alguna manera se han de haber dado cuenta que toda la información que nos viene o suponemos que pasa no es así, ¿verdad, mi querida Karina? Así es, muchas gracias. Mi querida Consuelo, mi querida, y María del Carmen. Bueno, te cuento que nosotros hicimos este viaje por tierra junto a María del Carmen Garcés y junto a Consuelo. Fuimos invitadas a Filben, a la Feria Internacional del Libro de Venezuela, y esto fue un recorrido súper interesante, porque primero nos metieron muchísimo miedo desde la frontera. Cuando nos subimos desde Cúcuta, nos decían, si ustedes tienen dólares, tienen que esconderlos, por favor, en las botas, en los zapatos. Nosotros estamos como, ¿por qué? O sea, una cuestión así. ¡Qué terrible! Luego pasamos del puente y ¿qué veíamos? Que los productos que salían de Venezuela, no llegaban de Colombia para Venezuela, con esta supuesta imagen que a nosotros nos ven de que las cosas eran al revés. La gente de Colombia venía con los productos venezolanos cargando, ¿no? Ajá. Entonces fue una cuestión muy interesante. Luego nos subimos en San Cristóbal en un bus muy lindo, con gente que venía cantando con nosotros todo el camino. Entonces eso significa de una Venezuela muy diferente de la que te pintan, no una Venezuela con miedo, sino gente alegre, que todavía cree en sus tradiciones, cree en su cuestión, cree en el proceso que están haciendo. Luego llegamos a Venezuela y muy lejos de toparnos con gente flaca, nos topamos con gente más bien muy nutrida, lo de llamar. Media regordeta, dice usted. Porque obviamente claro, bien alimentada. Entonces te topas con una realidad totalmente diferente. Y además en el mundo cultural, que es justo en el que nos desenvolvimos, para mí fue algo muy hermoso ver que nosotros estábamos justo preparándonos, teníamos un pequeño stand de Ecuador que lo habíamos improvisado nosotras, y pasa el presidente Maduro por la Filben, que es algo muy difícil de ver en un mandatario, ¿no? Uh-huh. Entonces eso te da un poco al lugar de entender lo que está sucediendo en Venezuela y que las cosas no son como a uno se las pintan, ¿no? Sería, le invité a mucha gente a que vaya y reconozca a Venezuela como un territorio turístico, porque además es maravillosamente hermoso, y sería una estupidez no aprovechar esta relación que tenemos entre ecuatorianos y venezolanos. Y que nos unen y tenemos los mismos los orígenes históricos. Consuelo, qué gusto contar con tu presencia, le he invitado varias veces, pero bueno, ahora se me hizo, mi querida Consuelo, gran artista, mujer comprometida también. ¿Cuál es tu lectura de este viaje maravilloso que hicieron a Venezuela? Bueno, realmente a mí lo que me dejó la impresión más grande que tuve es el cariño de la gente hacia Ecuador. Como dice Karina, tuvimos un pequeño stand con un cartelito hecho a mano que decía Ecuador, y nosotros representando el país, llegaban con mucho cariño los venezolanos a decir saludos a Correa, amigos ecuatorianos, con muchísimo cariño hacia nuestra tierra, hacia los ecuatorianos. Yo es lo más grande que tuve allá, la experiencia humana, el intercambio que tuve con la gente, ¿no? De conversar, de saber experiencias, cómo veía cada uno. Tuve, como decir, clientela de todo tipo, desde gente... desde caseritos de todo. Exacto, gente manaba, mucha gente manaba. Mucha gente de Ecuador que se acercaba, y hablando de Caracas, gente escuálida, que llaman allá, los escuálidos que se acercaban, ¿no? Interesados en comprar literatura ecuatoriana, y gente que apoyaba el proceso, gente que no. Entonces tuve la oportunidad de conversar con muchísima gente. Eso fue lo más impresionante para mí. Realmente. Mi querida María del Carmen, escritora ecuatoriana, que realmente, ¿con qué libro fuiste a participar realmente? María del Carmen Garcés tiene una trayectoria importante de aportes históricos y sobre todo dedicar sus libros a escribir de estos grandes personajes, líderes como Fidel, como el Che Guevara, y ahora también de este guerrillero que justamente lanzaste tu libro, último libro, y con el cual participaste en la Feria del Libro en Venezuela. Sí, Yomak, el libro con el que fui titulé Conversaciones con Pombo, combatiente de la guerrilla del Che en Bolivia, y es un libro que yo llamo conclusivo porque parte de una investigación muy extensa. De esta investigación hay resultados de varios libros publicados en varios países, y este libro es una entrevista sobre África y Bolivia, sobre los dos procesos dirigidos por el Che a Harry Villegas Tamayo, general en retiro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Cubanas, conocido como Pombo. Este libro tiene, esta es su cuarta edición, tiene una edición ecuatoriana, una argentina, una cubana, y esta es la edición venezolana que se publicó a través de la Fundación Ernesto Che Guevara de La Habana. Y bueno, pues Karina presentó su último disco, que lo presentó acá en la Casa de la Cultura, Epicentro, y Consuelo Puga presentó su libro, que es una investigación muy interesante, etnoantropológica es mi nombre, ¿no? Yeah. Sobre el chihualo manabita. Entonces las tres tuvimos espacios independientes, y antes de irnos para hacer, digamos, una partida conjunta, presentamos un acto de las tres, de los tres trabajos acá, y con esos tres trabajos, con esa presentación de los tres trabajos, tuvimos allá tres distintas presentaciones en espacios sumamente hermosos, fuertes, motivadores. La comuna El Onoto, que reúne 18 barrios organizados, uno de los ministerios, el Ministerio de Paz y Justicia. Fuimos al taller de formación política semanal, que tienen 2 horas por semana, y finalmente a una biblioteca popular en Caricuao. Y yo sí quisiera agregar, además de lo que dijo Karina y mencionó Chichi, dos o tres cosas que me impresionaron, que sería la educación del pueblo venezolano, uh-huh, producto de un proceso y que tiene político acceso a todos. Estoy hablando de la educación humana, no de la educación formal, de la educación que uno encuentra al subirse en un bus, al tomar un taxi, al entrar a una tienda, al cruzarse con la gente, al subir al metro. Eso me impactó muchísimo. La alegría del pueblo venezolano, la organización popular y la conciencia, que realmente me impactó. La conciencia del pensamiento y del accionar también, ¿no? Y digamos que una muestra es la demanda de libros en la Feria del Libro. ¿Por qué nosotros tuvimos un espacio en donde estuvimos en el stand de Portugal, que nos cedieron la mitad del stand del país Portugal? Porque Portugal agotó sus existencias en los tres primeros días de la feria. ¿Eso qué quiere decirme? Que ya ¿eso qué quiere decir? Así es, ¿no? Así es. Que entonces, consumen, por supuesto, y leen, por supuesto, una cultura de lectura, que eso es gracias al proceso del chavismo, me, ¿no? Me hace un gestito el compañero francés, que tiene razón, porque lo mencionó antes de entrar a micrófono, el precio de los libros. El acceso. El acceso, el precio bajísimo de los libros. Y otra de las cosas impactantes, Chichi, ¿te acuerdas cuando volvíamos ya a tratar de cruzar Colombia? Nosotras tomamos un taxi en San Cristóbal hasta el aeropuerto de Cúcuta, que queríamos tomar aviones internos en Colombia. Son 2 horas más o menos. Y a la ida, cuando estuvimos las tres juntas, habíamos visto colas en las gasolineras. De hecho, Chichi me había dicho, mira las colas en las gasolineras de los pueblos fronterizos. A la vuelta, el taxista develó el misterio. ¿Qué es lo que sucede? Los venezolanos, en sus grandes autos, que son autos norteamericanos, porque el combustible es excesivamente económico. Económico no es la palabra, es, no sé. ¿Qué sé yo? Es gratuito. Entonces, los venezolanos hacen colas los fines de semana, especialmente para llenar los tanques de sus autos y pasar a Colombia a vender, y con eso viven, y no son una, dos, tres personas. O sea, mi conclusión es un desangre de la economía venezolana. Son mafias. No son mafias, es gente común. Las mafias no las conocemos. Era gente común en autos particulares que pasan a Colombia a vender, que viven de eso, y además están las mafias. Pero recordemos que Venezuela tiene frontera extensísima con Colombia, frontera con el Brasil y frontera con Guyana. Entonces, conclusión, además lo que mencionaba Karina, estuvimos a las 6 de la mañana cruzando el puente fronterizo, ¿no? Y Karina decía, gente viniendo de Venezuela hacia Colombia con bolsas de compras, y nosotras sorprendidísimas, o sea que la cosa es al revés. ¿Qué quiere decir todo esto, Yumag, lo que hemos mencionado y lo que dice Chichi también, que es verdad, la acogida que tuvimos, el cariño, la alegría de encontrarnos, diríamos, ¿no? Que la manipulación es muy, muy grande y tiene un sentido, o sea, un sentido peligrosísimo, porque la gente acá, yo no he parado de hablar de Venezuela desde que llegamos, ¿no? Y la gente acá, o sea, hasta me mira, pero esta mujer está loca, ¿qué le pasó? Porque la gente hasta habla de una crisis humanitaria alimenticia. Qué terrible. Y Chichi tomó fotos de un supermercado lleno de cosas, panaderías llenas, comimos en restaurantes de todo tipo, carnicerías, quesos, etcétera. Eso no quiere decir que todo sea perfecto y que todo, eso lo sabemos, ¿no es cierto? Somos personas inteligentes, es un proceso, hay problemas, hay conflictos, hay corrupción. No estamos haciendo una propaganda, estamos tratando de desmontar un proceso de manipulación, desinformación, que tiene un sentido concreto. Recordemos Chile. Recordemos Chile, recordemos Libia, recordemos Irak. ¿De qué estuvimos convencidos antes de el derrocamiento de Allende a través de un golpe militar sumamente sangriento? ¿De qué estuvimos convencidos antes de la invasión a Irak y a Libia? Es un proceso estratégicamente armado, y eso es lo preocupante. Y yo creo que nuestro testimonio es de alguna utilidad, ¿no? Por supuesto, muy valiosa el aporte, y sobre todo la experiencia y lo que están rescatando y lo que fueron también a transmitir, a reencontrarse con ese pueblo venezolano. Y muchísimas gracias por haber venido, en el sentido de decir lo que realmente está pasando, y felicitarles también por ese mensaje de paz, de integración que ustedes, al haber participado, irse en bus, ¿verdad? Y es otro patín irse en avión, ¿verdad? Pero irse en recorrido por en bus realmente va determinando las realidades, ¿no? En burro, en bus, ¿no? Y todas estas experiencias. Que, mi querida Cari, quiero, vamos a irnos a un corte musical rapidísimo de la Cari. Quiero comprometerte también para hablar de este nuevo lanzamiento que tú hiciste, que no lo tengo, ya me retrajiste claro, el disco, claro. ¿Verdad? Por supuesto que sí. ¿Y qué canción vamos a escuchar? ¿Quisiera ser vocal? Sí, está bien, sería chévere. Esa escogió el querido Daniel, por supuesto que sí. Y hablaremos en otros programas con Akari de su este nuevo lanzamiento, por supuesto que sí. Yo quisiera ser tu desayuno, el café que llevas a tu boca, que me sabores despacito, darte con todo mi aroma. Quisiera ser en la mañana un rayito de luz en tu ventana. Deja que te bese en secreto con la brisa que toca tu cuerpo. Que te cante como un pajarito y a todos les diga que te quiero. Yo quisiera ser esa cometa que volaste cuando eras un pequeño. Quisiera ser una semilla que alimente tu corazón cada minuto del presente, darte todo mi amor. Quisiera ser una semilla que alimente tu corazón cada minuto del presente, darte todo mi amor. Las estrellas, yo estaré en la que más brilla. Cuéntale ya todos sus pesares para aliviar un poquito ese dolor. Quisiera ser una semilla que alimente tu corazón cada minuto del presente, darte todo mi amor. Quisiera ser una semilla que alimente tu corazón cada minuto del presente, darte todo mi amor. Bueno, ya el tiempo se va terminando, pero por supuesto tenemos todavía minutitos. No me va a pasar mi querido Daniel Castellanos, que está ahí rezando, que no se pase la Yumac. No me voy a pasar, por supuesto que no. Bueno, y ya quiero despedirme justamente de Román, ¿verdad? Ramón. Román, qué error, mil disculpas, siempre me equivoco los nombres, lo siento tanto. Bueno, ¿cuál es tu mensaje final para terminar contigo con esta entrevista? Y muchísimas gracias por tu tiempo, tu presencia y también por tus aportes, ¿no? Y también espero que no sea la primera vez que contemos con tus análisis políticos, de Venezuela, exacto, sino de otros países de Latinoamérica. Tus aportes son muy importantes. ¿Qué mensaje darías al pueblo ecuatoriano, al mundo entero, a los latinoamericanos, con referente a la posición que debemos tomar ante el imperio y estas acciones absurdas que se atentan contra Latinoamérica? Como dijimos y seguiremos diciendo, lo que le pase a Venezuela, le pasa a Latinoamérica. Yo creo que sí. Mira, qué alegría, sinceramente, haber escuchado a estas tres compañeras dar este testimonio tan lindo de lo que ocurre realmente en Caracas y en todos los rincones de Venezuela. Yo quisiera llamar a todos los ecuatorianos y ecuatorianas que nos escuchen que no se dejen engañar y que si tengan una pequeña duda, precisamente, bueno, llamen también o búsquense un familiar, porque hay muchos ecuatorianos que residente allá en Venezuela, ¿no? Hay como 500.000. Sí, muchísimos, muchísimos. ¿Por qué? Porque cuando se aplicaba las políticas neoliberal que arrastraron con Ecuador, muchos compatriotas de aquí, de Ecuador, buscaron una vida mejor, lamentablemente dejando a su familia, y muchas se fueron a Venezuela. ¿Qué está ocurriendo con los que se fueron en España? Están volviendo porque la crisis no les dejan vivir. ¿Qué está ocurriendo con los que se fueron a Venezuela? Siguen gozando de la buena vida caribeña de este país hermoso y solidario. Por eso no regresan. Por eso no regresan. Entonces, no se dejen engañar, porque son las mismas multinacionales de la comunicación que transforman la percepción de lo que está ocurriendo en Venezuela tal cual como ellos quisieran transformar la vida que ustedes están viviendo ahora en Ecuador con la revolución ciudadana, que quieren tergiversar, que están atacando día a día al presidente y al gobierno de la revolución ciudadana. El enemigo es común. Cuando se ataca a Venezuela, cuando se ataca a Bolivia, cuando se ataca a Brasil, cuando se ataca a Nicaragua y, por supuesto, cuando se ataca a Cuba, en realidad se ataca al Ecuador. Así que, compañeros, compañeras, un gran saludo, un gran abrazo fraterno, bolivariano, solidario e internacionalista. Y espero que nos podamos escuchar o puedan escuchar más adelante a través de este programa. Yo estoy pidiendo ahí otra invitación. Por supuesto, y es un privilegio contar contigo. Bueno, muchas gracias a todo el equipo, al compañero técnico ahí también, a ti, y bueno, a las compañeras que sinceramente me emocionaron muchísimo con su testimonio de Caracas, de Venezuela. Ahí sentí el calor caribeño otra vez desde este estudio. Ah, qué lindo, muchísimas gracias, mi querido amigo. Y también, bueno, Edgar Enríquez y también Cristian Torres, rapidísimo. Y bueno, ello contaremos la próxima semana para un poco ampliar más. Mi querido Edgar Enríquez, que tú eres del colectivo INTI, miembro del comité también. Y de igual manera, Cristian Torres, de la Asociación Amigos por la Vida. Qué importante estos colectivos, las organizaciones de bases sociales. Muchísimas gracias. Ustedes que estén participando dentro de los comités de solidaridad y sobre todo, ¿cuál es la lectura que ustedes tienen ante estos acontecimientos, no? Sí, mira. ¿Por qué integrarse a los comités, no? Primero, yo también quería decir algo respecto a las versiones de los compañeros que han viajado a Venezuela. Es decir, nosotros, como tú decías, teníamos una percepción muy diferente de lo que realmente ocurre allá. Y como somos también comunicadores, sabemos que la estrategia de la comunicación del imperio se está imponiendo en toda Sudamérica. Conocemos, comprendemos que esta estrategia está bien marcada, bien diseñada, que se está aplicando en el Ecuador, que se aplique en Venezuela, que se aplique en Argentina, que se aplique en Brasil, que se aplique en Bolivia. Sabemos lo que pasó en La Paz hace poquito, no es ni una semana de las elecciones en La Paz. Así es. Es complejo, es decir, es importante que nosotros vayamos entendiendo cuál es el panorama, cuál es este paraguas que nos va a ir pasando a todos. Sí, tenemos que estar preparados y alertas, ¿no? Hay que estar preparados. Por lo tanto, nosotros como organizaciones, como colectivos que somos, estamos primero interesados en pensarle a Latinoamérica. Sí, ir pensando qué es lo que está sucediendo, ir pensando cómo el imperio está atacando o contraatacando frente a una propuesta socialista de izquierda que se ha ido imperando democráticamente en los destinos de nuestros compañeros. En esa suerte, cómo no, respaldando, fortaleciendo la convocatoria para lo de este viernes, que nos parece muy importante. Es el plantón, es una gran feria, es un espacio de encuentro entre todos los que construimos internacionalismo. ¿Sí? A propósito de la Cumbre de las Américas, vamos a estar ahí para respaldar y fortalecer nuestra postura como ciudadanos ecuatorianos. Creo que este espacio va a ser muy importante, así que todos los jóvenes, camaradas, compañeros, amigos, fraternos, vamos a Amazonas y Eloy Alfaro, a la plaza del Magap, a los exteriores del Magap. Va a haber ahí un gran plantón, una gran feria antiimperialista, que la estamos construyendo para que justamente digamos a todo el mundo lo que realmente pasa en nuestros pueblos. Lo que pasa es que estamos construyendo amor, paz, solidaridad, fraternidad, soberanía, que son cosas que antes jamás tuvimos. En esa línea, invitados todos, compañeros, vamos este viernes desde las 10 de la mañana a fortalecer esta convocatoria que nos parece a nosotros que es realmente importante. Y seguir trabajando y no descuidarse, ¿verdad, mi querido Cristian, que tengo que ir cerrando? cerrando. Sí, disculpas. Entonces, en realidad, a mí me gustaría realmente hacer un llamado. Amigos por la Vida nació en el 92, en el año 92, nació en La Colmena. La intención es que la gente de base, la gente que no puede, por decirte algo, irse a otro país, salir de la provincia, no se dejen engañar. No se dejen engañar lo que está pasando, lo que les venden los medios no es cierto. La otra cosa es que primero, cuando nosotros estábamos endeudados como país, nuestra deuda externa, los pagos eran del 40%, es decir, del 40% del presupuesto hacia la deuda externa. Lo que gasta Estados Unidos en inversión militar es del 40% de su presupuesto. Si a nosotros ese pago nos tenía quebrados, a ellos debería tenerles quebrados también esa cantidad de inversión en armas. Sin embargo, me parece que es un mejor negocio. Entonces, esto no se trata de un país que está en crisis, se trata de una estrategia geopolítica. Y frente a eso, si nos pronunciamos como Amigos por la Vida una vez ante la base de Manta, vamos a volver a pronunciarnos ahora frente a estas agresiones a la soberanía de los estados. Muchísimas gracias y me tengo que despedir. Mira, Cari, a todas ustedes, a la Consuelo y a la María del Carmen, quiero comprometerles para otro programa para ir discerniendo cada uno de sus aportes tan valiosos como estas guarmis de la patria grande. Y como siempre decimos con la Chabela, más que una utopía, los pueblos de la patria grande son una realidad. Y aquí estamos, dispuestos a defender lo que hemos alcanzado y pensar como latinoamericanos. Una sola patria, la patria de todos, la grande. Bueno, nos vemos el día de mañana. Me voy. Calla cama. Sigan, manténganse en la programación de esta radio, la radio de todos y todos, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Chao, chao. Calle Cama.